Desde Santo Domingo transmite HIJB 830 en amplitud modulada, división de radio de Teleantillas. A partir de este momento, se baila y se goza al ritmo de la música más alegre de Latinoamérica. El merengue. minutos de la mañana, escuchas a HIJB 830 en amplitud modulada. Gracias por la sintonía con nosotros en este ya jueves 7 de diciembre del 2023. Compartimos contigo el versículo del día que se encuentra en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes en fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantenerse firme pese a todos lados, contratiempos y los desafíos que la vida nos presente en este precioso momento. Por eso la dejo, que se siente mejor solitario. Con la boca tú dices la cosa, y tu cara se nota muy triste. Yo se siento tan doblemente. Esa mami que me dice, con la boca tú dices la cosa, y tu cara se nota muy triste. Yo se siento tan doblemente. Esto es el Cheverón. Sí. ¿Y por qué no también a valorar las cosas lindas y hermosas que ya tenemos? Otros quizás quisieran tenerlas. Escuchas HIJB 830 en amplitud modulada. Katherine Espino te dice, buenos días. Desde Santo Domingo transmite HIJB 830 en amplitud modulada, división de radio de Teleantillas.